Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Estamos de nuevo con el señor rector de la Corporación Universitaria Adventista, doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo. Doctor, bienvenido. Un placer, contador Jaimes. Me place presentarlo a usted. El señor Jaimes trabaja como vicerrector financiero de nuestra institución aquí, la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Un placer compartir este espacio con usted, Fabián. Doctor, tremendo mensaje el que vamos a explorar esta semana. Pero antes de introducirnos en él, le invito para que oremos. Por favor, vamos a orar. Quisiera usted tener... Con mucho gusto. Invito a inclinar el rostro para que oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, al abrir tu palabra, necesitamos la iluminación de tu espíritu para entender las grandes verdades que tú tienes aquí para nosotros. Tú has prometido guiarnos, tú has dicho que el sendero de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y rogamos que ahora nos des la asistencia de tu espíritu para crecer en esa luz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor, el título de la lección o del tema que estudiaremos esta semana es Hijos de la Promesa. Sí, señor. Está introducido allí en el libro o en la carta que escribe Pablo a la gente en Roma. Me parece eso muy importante para beneficio de todos los que siguen este programa. Quisiera recordarles que a lo largo de toda esta semana, cada uno de los días, nuestro estudio y las reflexiones van a estar centradas en el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos, capítulo 9. Un capítulo muy importante, contador Jaimes. Y pudieras resultar controversial si se interpreta de manera equivocada. Así que vamos a intentar abordarlo con la concepción que seguramente Pablo quiso presentarle a los romanos. Y no solamente desde el texto, sino desde el contexto. Porque como apropiadamente se ha señalado, un texto fuera del contexto es un pretexto para enseñar el error. Para enseñar el error. Doctor, el capítulo 9 y versículo 18 se erige como el texto determinante. ¿Le parece bien si lo abordamos? Vamos a leerlo. Dice así: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Parece extraño, ¿no? Leo los versículos de Romanos 9, 13 y 15. Versículo 13: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pareciera ser que Dios tiene algún grado de preferencia. ¿Se puede entender eso de esa manera? Nuevamente tenemos que ir al contexto. Si seguimos la línea argumentativa de Pablo en este capítulo, no se está hablando aquí de la salvación personal o de las preferencias que Dios tiene para salvar a algunos y condenar a otros. Se está hablando más bien de la capacidad, el derecho y la prerrogativa que Dios tiene de escoger a personas o a conglomerados sociales para cumplir su misión salvífica en el mundo. De eso se trata, del llamado que Dios hace a personas para colaborar en su misión de que toda la humanidad pueda conocer las buenas nuevas de salud. Doctor, interesante el planteamiento. De modo pues que si abordásemos estos versículos que hemos leído de manera ligera o sin el contexto, como usted ya nos ilustró, podríamos caer en el error de entender esto como predestinación. Exacto. Pero sí podríamos asimilarlo de la siguiente manera. Y ahí voy a requerir de su apoyo. Dios es el responsable de la salvación de la humanidad. Ese es su proyecto. Él predestinó a todos para la salvación. Pero Dios probablemente no use a todos para su misión. Él sabe a quién puedes usar mejor que otros, que a otros. Podríamos decir que en el contexto de lo que está refiriendo Pablo en su carta a los romanos, o lo que le está queriendo decir a los ciudadanos de Roma es, miren, Dios puede que a mí, Pablo, me haya escogido para la misión, lo cual no implique que aunque a usted no lo escogió, no tenga la posibilidad de la salvación. No, todos somos llamados a ser salvos, pero para cumplir determinados trabajos en aras de la salvación de la humanidad, Dios llama y Dios escoge. Ya en Éxodo capítulo 19, versículo 6, aparece esta acción selectiva de Dios. Allí leemos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios necesitaba un pueblo, ¿verdad? Que él llamó a ese pueblo para ser reino de sacerdotes, gente santa, y al mismo tiempo encomendarle la misión de iluminar a un mundo sumido en el paganismo, en la oscuridad, en la idolatría. Y era el plan de Dios que a medida que este pueblo creciera, se desarrollara y obtuviera más y más de sus bendiciones, se fuera expandiendo el conocimiento de Dios por toda la tierra hasta que su reino alcanzara todo el planeta. Doctor, pero trayendo a colación ese aparte de la historia del pueblo de Israel, ¿no podríamos considerar que no se logró la misión, no se logró el propósito, no se alcanzó la pretensión que Dios tenía con él? Porque en ocasiones este pueblo fue sumido en la derrota, llevado cautivo, perdieron parte de su identidad y terminó diluyéndose prácticamente dentro de lo que fue el propósito que Dios había establecido para ellos. Eso es verdad. Por eso, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 del capítulo 9, Pablo usa una serie de planteamientos y argumentos para reafirmar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su plan. En el caso de Israel, en esos versículos que he mencionado, Pablo demuestra de que, por ejemplo, pudo escoger a todos o parte de los descendientes de Abraham. No, escogió a uno, Isaac. De los descendientes de Abraham pudo escoger a muchos. No, escogió a Isaac. O Jacob, perdón. Jacob, el hijo de Isaac. De los descendientes de Isaac a Jacob. De los descendientes de Isaac a Jacob. Y de los descendientes de Jacob, bueno, allí comenzó a formarse todo el núcleo básico de lo que después llegó a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Recuerden que el nombre de Jacob fue cambiado por el nombre de Israel. También en estos versículos, desde el 1 hasta el 12, el capítulo 9, queda demostrado de que la salvación no viene por el abolengo, por el apellido, por la ascendencia que tenga una persona. No, no, no, no, no. Cada persona será salvo o será salva de acuerdo a cómo responda al plan de Dios para la salvación, que es Cristo Jesús. Interesante. Tenemos más para ustedes. Mañana estudiaremos Escogidos. No se lo pierdan. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Les habla Fabián Jaimes y tengo el privilegio de estar en escena con el doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo, rector de la Corporación Universitaria Adventista aquí en la ciudad de Medellín. Es un placer compartir este espacio contigo, Fabián. Gracias, doctor. ¿Le parece bien si seguimos con este tema tan interesante? Pablo, Romanos 9. Y antes de abordar la lectura y la reflexión para este día, sería bueno pedir la dirección y la iluminación del Espíritu Por Santo. Supuesto. Y este es su turno. Gracias, doctor. Querido Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti con la seguridad que nos escuchas, que atiende nuestras súplicas. Y en este momento, cuando abordamos tu palabra, te pedimos la sabiduría, la impresión, el discernimiento de tu Amén. Espíritu Santo. Permite que el tema que estamos abordando pueda ser claro para todos los que estamos estudiando la Biblia. Amén. Que pueda ser parte de nuestra vida, lo podamos hacer realidad de nuestro quehacer y que podamos crecer como personas. Amén. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. ¿Cómo no? Doctor, escogidos. Es el título que nos sugiere el autor de la lección de escuela sabática. Sí, señor. Pero si abordamos los dos versículos que introducen este tópico, del cual me voy a permitir leer, podríamos tomar otra impresión. Vamos a pedir tu ayuda para resolver este asunto. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Los dos versículos siguientes constituyen un todo que si no lo entendemos bien, podemos meternos en problemas serios como el problema de la predestinación. Que la suerte de cada persona está echada desde un Dios arbitrario que decide quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Permíteme leer esos dos versículos. Muy bien. Me refiero al versículo 14 y al versículo 15 del capítulo 9 de Romanos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque él dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Es interesante, doctor, porque pudiese encontrarse allí en estos apartes algunos vestigios de este peligroso término de la predestinación. ¿Por qué puede ser peligroso? En mi entender, porque sugiere que no hay nada que hacer. Simplemente, si estoy predestinado o si mi condición previa es que me voy a perder, pues, ¿de qué vale la pena tratar de seguir una vida correcta que se aproxime a los principios que Dios nos ha dado? No tendría sentido. Entonces, no tendría sentido, desde el planteamiento que se nos hace ahí, que una familia, como la familia de Saúl, pudiera hacer algún esfuerzo por acercarse a los principios de Dios si ya Dios lo había aborrecido. ¿Cómo podemos entender eso? Nuevamente tenemos que reforzar, remarcar lo que hablábamos en el día de ayer, tomando como base el contexto de Romanos 9 y la línea argumentativa de Pablo en estos pasajes. En primer lugar, cuando atendemos a este contexto, realmente Pablo no se está refiriendo a la salvación individual. Más bien, Pablo se está refiriendo a un conjunto de funciones que Dios llama a cumplir a una determinada cantidad de personas o a una persona para cumplir su misión salvífica para el mundo. No se refiere entonces a la salvación personal, sino a la capacidad y a la prerrogativa y al derecho que tiene Dios de escoger ciertas personas con ciertas características para cumplir su misión. Doctor, mire, ese es un tema interesante. A ver, si repasamos la historia, a Abraham se le hizo una promesa, o a Abraham, antes de ser Abraham. Se le hace una promesa de que él sería el padre de una gran nación. Sí, señor. Sin tener descendencia, lo cual se constituía eso en un imposible. Dios le da la posibilidad a él de tener una familia. Él antes se adelanta, ese no es un tema que abordaremos aquí, de tener una familia. Luego resulta Isaac ahí en el seno de Sara. E Isaac conforma su propia familia con Rebeca. Y producto de esa relación vienen dos personajes importantes. Esaú y Jacob. Esaú el mayor, que legítimamente le correspondía la primogenitura, y Jacob. El menor. El menor. La Biblia regularmente nos precisa algunos detalles cuando quiere destacar algo. Desde el mismo nacimiento había algo especial en esa relación. No sé si lo repasamos. Sí. Recuérdenoslo, doctor. Jacob venía prendido del calcañar de su hermanito. Estaba ahí agarrado. Esos son temas que no volvieron a aparecer en la Biblia, pero la Biblia lo destaca allí. Pero ya Dios le había revelado a la madre de Jacob que la primogenitura sería para él. Para Jacob. Para Jacob. Muy bien. Que era el preferido de ella, ¿no? Oh, sí. Ahí hubo una situación familiar un poquito difícil. Podríamos decir, doctor, que en ese proceso de selección para ser escogido, Dios tiene algún grado de preferencia. En nuestras latitudes podríamos llamarlo Dios tiene rosca con algunos para cumplir la misión. Yo no lo miro desde ese punto de vista. Creo que desde el sentido bíblico es más bien que Dios mira los dones, los talentos, las características especiales que tienen algunas personas, incluso la manera como se relacionan con Él, cómo crecen en la fe, y entonces les llama para cumplir una misión determinada, como llamó a Israel, para iluminar al mundo con la gloria de su conocimiento, de sus bendiciones y de su presencia. Si nosotros leemos a Pablo, nos vamos a llevar tremendas sorpresas que nos pueden ayudar a clarificar esto. En alguno de los de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, yo estoy pensando ahora en segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que seguramente sería muy útil que leyéramos en este momento. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, invito a los televidentes, a los que siguen este programa, a buscarlo. Segunda de Timoteo, se me perdió Timoteo en mi Biblia, ¿cómo les parece? No, pero aquí está. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice. Que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que el deseo de Dios es que toda la humanidad venga a su conocimiento y acepte la dádiva de salvación que Él les ofrece. La salvación es para todo el mundo. De alguna manera podríamos decir que todos estamos predestinados para la salvación, pero yo puedo aceptar o rechazar, en el respeto que Dios hace de nuestro libre albedrío, la provisión de salvación que Él nos ofrece. Podríamos concluir, doctor, para cerrar este día, que tanto Esaú como Jacob tenían o tienen o tuvieron el mismo acceso a la salvación, pero no a la misión. Dios escogió a Jacob para ser el padre de los patriarcas, el núcleo que habría después de dar origen al pueblo de Israel, pueblo a través del cual Dios habría de cumplir su propósito de iluminar al mundo con la luz de su conocimiento, con su plan maravilloso de salvación. Y qué tremendo es que Dios hoy también nos ha llamado para ser instrumentos de su gracia al compartir las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. ¿Te sientes tú llamado por Dios para este trabajo? Por favor, apasionadamente únete a la misión que Dios tiene para salvar a este planeta. Qué interesante reflexión, doctor, y nos dejas con un llamado, un desafío. Yo quisiera presentarle, Jorge. Mañana seguiremos con esta que es una linda historia. Misterios, misterios. ¿Dios tiene misterios en su misión? Mañana lo estudiamos. Perfecto. Están ustedes invitados. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. De nuevo, con el señor rector, doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo. Doctor, bienvenido. Gracias, contador Jaime. Es un placer saludarlo y compartir con usted este espacio. Para los que están viendo el programa por primera vez en esta semana, debo decir que el contador Fabián Jaimes, que comparte conmigo este espacio, es el vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista, también conocida como la Universidad Adventista de Colombia, aquí en Medellín, Colombia. Doctor, estamos estudiando esta semana a Pablo con un tema que el autor de la lección de la Escuela Sabática nos sugiere, Hijos de la Promesa. Sí, señor, el tema general del capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos. Y el tema o el tópico que vamos a abordar el día de hoy es misterios. Misterios. La manera como Dios actúa o escoge actuar, misterio. Y cuando tenemos misterios que no podemos resolver desde nuestra limitación humana, uno de los caminos es orar. Sí, señor. ¿Le parece bien si oramos? Por favor, dame la oportunidad. Yo quiero orar en este momento. Ok. Oremos. Querido Dios, estamos estudiando una porción de tu palabra. Necesitamos la iluminación de tu espíritu. Por favor, guíanos en este momento para que queden claros los conceptos que tú quieres que aceptemos en nuestra vida y que fortalezcan nuestra fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Doctor, el autor introduce este acápite con una cita bíblica. Esta cita es muy conocida en el mundo cristiano, pero la vamos a repetir hoy. Está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Sí, señor. Isaías 55, versículos 8 y 9. Pueden ustedes repasarla en casa. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De este versículo podríamos concluir varias cosas, pero para lo que nos interesa de la lección de esta semana, podríamos pensar que probablemente hay cosas que no conoceremos aquí en la tierra. ¿Y qué será la eternidad, el momento para comprender más de ese pensamiento infinito que es divino? Y que sus hijos pasarán por circunstancias, por situaciones, en la que se levantarán muchas preguntas para las que de este lado de la eternidad no tendremos respuesta, y que sin embargo obedecen a un plan perfecto y amoroso de Dios para cada uno de ellos. En el contexto de la lección de esta semana, desde el mismo versículo principal que está ubicado allí en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 18, nos dijeron, o nos dice Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero hay un textito, o sea, una porción más larga del texto. Sí. ¿Verdad? Que se conecta con ese versículo que acabamos de reflexionar de que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos. Y son los versículos que se encuentran desde el versículo 17 hasta el versículo 24 que nos hace bien en leer. Perfecto. Voy a leerlo rápidamente. Mire lo que dice allí. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así, Dios tiene misericordia del que quiere y el que quiere endurece, lo que usted leía. 19. Alguno podría decir, entonces, ¿por qué nos culpa? Porque, ¿quién puede resistir su voluntad? Pero antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Dirá la vasija al alfarero, por qué me has hecho así? No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para la destrucción. ¿Qué si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia que preparó para su gloria? A nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es un texto, doctor, bastante interesante, viéndolo en todo el contenido que usted acaba de abordar. ¿Por qué razón? Porque a simple vista pudiésemos entender de ese extracto del versículo 17 del libro de Romanos capítulo 9, cuando Dios hace referencia a este concepto de endurecer el corazón. De Faraón en este caso, trayendo porque el caso, lo menciona por su nombre. Sí, trayendo el caso de Faraón, pudiésemos entender que Faraón no tuvo chance, que simplemente Dios lo utilizó. Y como endureció el corazón para que finalmente se perdiera. Exacto. Y como formula la pregunta el mismo Pablo allí, que dice, bueno, y si eso es así, ¿qué podemos hacer frente a la voluntad de Dios? Si básicamente, si Él quiere que nosotros nos perdamos porque endurecemos nuestro corazón, pues nos vamos a perder. Y Pablo empieza a desarrollar una metodología didáctica dentro de su proceso de instrucción a los romanos, diciéndole, bueno, y es que Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede decir, como dice el alfarero con su construcción, pues para el rey y la otra para el uso común, una para salvación, otra para perdición. ¿Cómo podemos entender eso dentro del contexto de la libertad que todos tenemos de acceder a la salvación? Hay dos aspectos importantes que nos permiten aclarar esta situación. Uh-huh. La primera de ellas, leyendo atentamente el relato, sí. Dios no endureció el corazón de Faraón para su salvación personal. Dios endureció el corazón de Faraón con relación al pedido que Dios le estaba haciendo a través de Moisés y de Aarón de que dejara libre a su pueblo Israel. Uh-huh. Entonces, no fue que limitó su salvación personal, no fue que endureció su corazón para que se perdiera en relación con su salvación. Le endureció con relación al pedido, no a la salvación. Primera cosa. Segundo aspecto. ¿Y qué si el endurecimiento del corazón de Faraón fue el medio que Dios usó para mostrarse a través de señales, milagros y portentos como un Dios poderoso, milagroso, único, a Faraón para que lo aceptara como su Dios y al pueblo para que viera en ese Dios realmente el Dios de los hebreos, el Dios que liberta, el Dios todopoderoso que quiere llevarnos a la salvación? Mire, contador Jaime, nosotros tenemos dificultades para entender incluso algunas situaciones del mundo natural, de la realidad que nos rodea. ¿Cuánta más dificultad y limitaciones tenemos para entender el pensamiento, el accionar, la voluntad de un Dios tan omnipotente, tan poderoso, tan grande? Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. ¿Cuánto más para entender el pensamiento y el accionar de Dios? Y yo creo que al final de esta meditación, en este día, es bueno reflexionar sobre lo siguiente. Si tú estás pasando por una situación, por un problema, por una dificultad, que yo también puedo estar pasando, y no tengo respuestas a esas cosas que aparecen en mi cotidiano vivir de este lado de la eternidad, busca a Dios, relaciónate con Él, puede ser que esas cosas hagan parte del plan amoroso de Dios para tu vida, aunque tú no lo entiendas, porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Y solo nos queda depositar nuestra confianza y rendirnos en esas manos de amor y de misericordia que han estado a nuestro lado sosteniéndonos en los momentos de luz y en los momentos de oscuridad, en las buenas y en las malas. Amén. Pausa en el camino, espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Tengo el privilegio nuevamente de contar con la presencia y la compañía del señor rector de la Corporación Universitaria Adventista, doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo. Bienvenido, doctor. Un placer nuevamente, contador Jaimes. Bueno, el contador Jaimes es el director financiero de nuestra institución aquí en Medellín, Colombia, la Universidad Adventista de Colombia, legalmente conocida como Corporación Universitaria Adventista. Es un gozo llegar a esta altura de nuestra reflexión sobre Romanos capítulo 9. La versión de Pablo en una carta dirigida a los romanos. Por sí. El tema de hoy es especial, así que yo le voy a invitar, si nos das el privilegio de introducir este espacio de reflexión, de aprendizaje, con una oración. ¿Puedes orar tú esta vez? Oh, ok, perfecto. Vamos a orar. Yo invito a quienes están allí en casa, en la oficina, donde quiera estén, a que cierren sus ojos y tomemos estos minutos para orar. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de seguir tratando estos temas tan interesantes, tan constructivos en nuestra vida práctica. Porque es probable que en nuestro lenguaje, que en nuestro cotidiano vivir, incorporemos prácticas, planteamientos, pensamientos que no son propiamente lo que tú has dispuesto en nuestra vida. Gracias por atender nuestra súplica, por ayudarnos a comprender estas realidades y sobre todo por el privilegio de contar con tu presencia. En tu nombre lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Doctores, es muy común hoy, bueno, desde siempre, pero hoy podemos notarlo. Cuando aparece una tragedia, cuando aparece alguna situación difícil, o inclusive cuando hay buenos momentos también, que incluyamos dentro de nuestro lenguaje frases como, era que le tocaba, era su momento, y sin querer estamos incorporando conceptos de predestinación. O sea, no tuvo chance, era básicamente lo que representaba, lo que significaba esa situación para él, porque desde algún momento de la historia alguien lo puso ahí en esa circunstancia. Así es. Y él desafortunadamente tuvo oportunidad de elegir y se vio sometido a esa situación. Eso parece ser contrario a lo que estamos planteando durante esta semana. Nuevamente, el contexto de Romanos 9, ¿verdad? Dios no se está refiriendo a varios de los planteamientos de Pablo en esta sección a la salvación personal. Se está refiriendo más a la prerrogativa que tiene Dios de seleccionar personas, incluso un pueblo, para darle características especiales, dones y talentos para cumplir una misión especial. La misión salvadora de Dios para la humanidad. Ya, pero todos tenemos una responsabilidad de salvación con otros. Por supuesto. Lo hemos dicho, ¿no? Sí. Porque si no sería la excusa perfecta para el hermano de banca, el miembro de iglesia. A mí no me llamó para cumplir la misión. Exacto. Cuando Elena de White dice que cada persona que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Pero si lo interpretáramos de una manera descontextualizada, pudiéramos entenderlo de esa manera. Lo cual podríamos ir llegando a conclusiones esta semana. Dios llama en su capacidad de seleccionar a individuos o pueblos para cumplir su misión, a personas, a conglomerados sociales, para cumplir una misión especial, y lo capacita con dones y talentos para el cumplimiento de esa misión. Qué bueno, doctor. En el acápite de hoy, interesante acápite, nos está trabajando la historia de un personaje bastante especial. Parece ser un sujeto predestinado a sufrir. Pues sí, y sabe que a mí me asombra, me maravilla la didáctica de Dios. Ajá. Dios le gusta la pedagogía. Le gusta la didáctica, le gusta que la gente aprenda sus lecciones y a veces usa modelos o ilustraciones para reafirmar esa verdad. Fíjate que en el pueblo de Israel, para enseñarle las grandes verdades del plan de salvación, les hizo construir un santuario. Uh-huh. Y cada elemento del santuario apuntaba a la comprensión, o por lo menos estimular el aprendizaje acerca de esas cosas, esos asuntos del plan de salvación. Aquí, miren lo que sucede. En Romanos 9:25, Pablo cita a Oseas 2:23. Y en Romanos 9:26, cita a Oseas 1:10. ¿Cuál es el contexto de estas citas de Pablo? El contexto es que Dios instruyó a Oseas para que tomara una mujer fornicaria como una ilustración de la relación de Dios con Israel, porque la nación había ido tras dioses extraños, es decir, se había prostituido. Los hijos nacidos de este matrimonio recibieron nombres que representaban el rechazo de Dios y el castigo de Israel hacia esa nación idólatra que se había prostituido. Por ejemplo, el tercer hijo de Oseas, producto de esta relación, llegó a llamarse Loami. Eso se encuentra en Oseas 1:9, que literalmente significa no mi pueblo. Puedes imaginarte cuando el entorno social en el cual estaba Oseas, él llamaba a su hijito. ¿Cómo son los muchachos? Juegan, se van lejos, se van cerca, y el papá tiene que estar pendiente de dónde está y qué está haciendo. ¡Lo amé! Y para los que le rodean, que entendían perfectamente su significado, era: ¡no, mi pueblo! O sea, un pueblo que había dejado de ser el pueblo. La condición del pueblo de Israel en ese entonces. ¿Cuál es la aplicación que Pablo le hace? ¿Por qué introduce ese concepto ahí? Es que en medio de todo esto, Oseas predijo que llegaría el día en que, después de castigar a su pueblo, Dios restauraría su prosperidad, quitaría sus falsos dioses y haría un pacto con él. En este momento, los que eran la Oami, no mi pueblo, llegarían a ser Ami, mi pueblo. Y eso tiene un mensaje de esperanza muy lindo. Porque fíjense que Dios, tratando de salvar siempre a las personas, primero las seduce, como dice la palabra, los trae con cuerdas de amor, con lazos de bondad. Pero por el amor que nos tiene, a veces tiene que agarrarnos por aquí. O como en el caso de un personaje bíblico, a veces tiene que agarrarlo por aquí, por la nariz, que duele más, para traerlos a su amor. Y si en respuesta a esas acciones correctivas de Dios, la gente se arrepiente y responde, entonces Dios puede hacer un nuevo pacto. Y desde la condición de no mi pueblo, no mi pueblo, lo ami, llega a ser ami, mi pueblo. Y ese ami era a lo que se refería Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 23, en donde entra ahora no solamente los ami del pueblo de Israel, mi pueblo, sino los ami de los gentiles, y ahí estamos nosotros, que hemos llegado a constituir un gran pueblo que Dios tiene en esta tierra. No es menor el tema de que Pablo haya citado en repetidas ocasiones textos bíblicos que pertenecían al Antiguo Testamento. Pablo, un hombre ilustrado, educado a los pies de Gamaliel, un hombre intelectual que intentaba hablarle a una sociedad culta como era la sociedad romana, tratando de introducir un mensaje que ellos también eran amis, eran pueblo de Dios. Los invitamos mañana para continuar con este apasionante estudio. El tema será tropiezos. No todo es perfecto, tropiezos. No se lo pierdan. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. De nuevo con el señor rector de nuestra amada universidad, doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo. Doctor, bienvenido. Un placer compartir con usted, contador, este espacio. Él es Fabián Jaimes, vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista, nuestra universidad aquí en Medellín, Colombia. Doctor, estamos llegando al final ya de estas sesiones interesantes, por demás, de la carta de Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 9, que ha sido el capítulo sobre el cual hemos estado centrando nuestras reflexiones en esta semana. ¿Le parece bien si oramos? Vamos a orar. Voy a orar. Por favor. Querido Padre, ven en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, a través de tu poderoso Espíritu, para iluminarnos en la lectura y comprensión de tu palabra en este momento. Y bendice a cada una de las personas que siguen este programa. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Doctor, ayer dijimos que el tema de hoy llevaría como título tropiezo. Así es. Y es un poco difícil entender el concepto de tropiezo si estamos hablando de Jesús. Así es. Porque lo hemos entendido como Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si quisiésemos acceder al Padre, pues no podemos ver a Jesús como tropiezo. Exactamente. Pero en esta dimensión que aborda Pablo, habla de Jesús como tropiezo. Uh-huh. Y hace alusión a un término, el término justicia. Uh-huh. Un concepto muy manejado, per se, por la sociedad a la que Pablo escribe, los romanos. Una sociedad diseñada, estructurada en un ambiente jurídico, donde el concepto más importante era el tema de la justicia. Veamos cómo lo plantea Pablo en Romanos 9. Interesante. Vamos a remitirnos a los versículos 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, a la luz de estos versículos, podríamos decir que justicia, justo, no es un concepto, no es una opinión, no es un constructo. Justicia es una persona. Y eso es evidente desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un texto maravilloso que se encuentra en Jeremías capítulo 23 y versículo 6. Podríamos leer desde el 5. Vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, un rey. Este es un pasaje mesiánico. Está haciendo referencia al Mesías, a Jesús, que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y lo llamarán el Señor. En otra versión dice Jehová, justicia nuestra. Entonces Jesús es nuestra justicia, y en la dinámica de la salvación, el que está en la justicia, que es Jesús, es justo. Y cuando eso sucede, el mundo, el universo, el mundo espiritual, el universo, Dios mismo mira a esa persona que está en la justicia, que ha aceptado a Jesús como su salvador personal y su justicia, como si fuera justo, como si nunca hubiera pecado por la justicia de Jesús que nos es imputada. ¿Y saben, contador, que esta fue la piedra de tropiezo para muchos del pueblo de Israel? Los israelitas. Eran fieles guardadores de la ley, pero fallaron en aceptar la justicia que es Jesús y en, al dueño de la ley. Y en ese caso, ¿verdad? Entonces Jesús fue para ello una piedra de tropiezo. ¿Sabe, doctor, que en una sociedad como la romana, donde los conceptos afloraban desde el punto de vista filosófico, técnico y científico, este término de justicia derramó mucha tinta y aún hoy lo seguimos manejando de esa manera? Usted hace un planteamiento bastante interesante que seguramente vamos a tener que profundizarlo en las reflexiones propias que tengamos nosotros en casa. Mire, para los socráticos e inclusive para los presocráticos, hacer un esfuerzo intelectual para llegar a definir el concepto de justicia fue uno de los tremendos desafíos que tuvieron. Llegaron meridianamente a esta conclusión: justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y eso sigue siendo también un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que se merece cada quien? Sí. Pero ahora usted nos lo plantea desde el pensamiento de Jeremías, en los versículos 23. Jesús en la justicia. Jesús como justicia. Porque desde el constructo que cada quien plantea, desde la filosofía, desde la técnica, desde las ciencias, para llegar al abordaje del concepto de justicia, siempre vamos a tener un vacío. Desde lo jurídico, desde lo filosófico, podemos escribir cientos de páginas en torno al concepto de justicia, pero nuevamente, la palabra de Dios dice: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y reforzando, subrayando las expresiones de Jeremías: Jehová, el Señor, justicia nuestra. Qué maravilla es hacer de Jesús nuestra justicia. Creo que es oportuno leer uno de los párrafos que aparecen aquí y que puede clarificar o más bien sintetizar lo que ha sido el pensamiento que hemos venido construyendo a lo largo de estos días. Sí. Doctor, el mismo Pablo dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. O sea, todo ese esfuerzo intelectual que hacemos por tratar de dar meridianamente o resolver, si no nos lleva a descubrir a la justicia que es Cristo Jesús. Es un tema bastante interesante ese. Sí. Ahora, yo quiero resaltar algo, de repente usted lo abordará luego. Es Pablo en este capítulo 9 hace una recopilación de registros bíblicos del Antiguo Testamento, lo cual no es nuevo, no es una novedad para un hombre intelectual formado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que estaba usando los contextos, los planteamientos que ya otros patriarcas habían referido de Jesús. Pero hay un elemento importante que él introduce finalizando este capítulo, y es Jesús como piedra de tropiezo. ¿Cómo se entiende eso? Por eso el versículo 33 del capítulo 9, versículo 33, ¿sí? Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que aquí hay solamente dos opciones: o yo me caigo rendido sobre la piedra, o la piedra me cae sobre mí. Entonces, para aquellos que no tuvieron en cuenta a Jesús como el único medio de salvación, para esos israelitas de estirpe, de tradición, observadores de la ley, pero que no encontraron en el corazón de la ley a Cristo Jesús como medio de salvación, Jesús fue una piedra de tropiezo. Y ahora el párrafo, párrafito final. Miren lo que dice aquí: ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del ser infinito. No podemos descubrir a Dios por medio de la investigación. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el ser santo debe permanecer rodeado de misterio. Pero aunque nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros para descubrir una misericordia ilimitada unida a un poder infinito. Podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, debemos confiar en la mano omnipotente. Debemos confiar en el corazón lleno de amor. Amén.